Como todos los superhéroes, era huérfano y siempre tuvo que trabajar, y casi nunca, o mejor dicho, nunca de los nunca fue feliz. Como me hace falta un arma y un casémonos, y dos pendejos me quieren muerto, y quién soy yo para detenerlos si nunca he sido bueno para vivir. Y estoy prendiendo una veladora nada. Estoy sin mapa al tiempo que me alcanzan tras tumbos y tras pies. Al chile mi entrepierna está cansada de hacerle paro al corazón, porque al cabrón no se le para y siempre se retracta de las cosas que dice por culpa del alcohol. Fuiste y hace un mes que no te baja, que no me salva el bupropión, que cada que bebes y llamas me exiges un perdón y me dices llorando, te extraño y odio tanto. Y estoy prendiendo una veladora nada. Estoy sin mapa al tiempo que me alcanzan tras tumbos, y estoy saliendo de una relación muy larga. Me estoy rindiendo tanto desplumarme y de verme a mi padre. Como todos los superhéroes, era huérfano y siempre tuvo que trabajar, y casi nunca, o mejor dicho, nunca de los nunca fue feliz.